Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Che, madame, que parlas en francés y tiras ventolina a dos manos, que tomas copetín bien frappé y tenés gigolo bien bacán, sos un biscuit de pestañas muy arqueadas, muñeca brava bien cotizada, sos del Trianón, del Trianón. Se podría decir que para el tango hay que tener actitud. Cuando esa actitud no solamente está en el canto, sino también en el título del disco que vamos a presentar, me parece que está completo. En este caso estamos hablando de Gabriela Lavalle, que presenta Actitud Tango, su disco, hoy a las 8:30 p.m. en el Centro Cultural Torcuato Tasso, que queda ahí en Defensa 1575. No, qué lindo este tango, sí, me encanta. Divino este tango y la interpretación, sí, también. Por eso estamos en comunicación con Gabriela, que nos va a contar un poco de qué se trata, porque viene con doblete, no solamente este disco, sino otro disco y acompañada. Gabriela, buenas tardes. Julia Boulan y Gustavo Lema te saludamos en el aire de Radio Nacional. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Muy bien, muy contenta, feliz. Hago unas horitas ya del estreno, así que estoy chocha. ¿Ya vas preparando? ¿Tenés alguna preparación para la garganta? ¿Hoy te levantaste de alguna manera en particular? ¿Hacés gárgara? Sí. ¿Cantás? ¿Cómo aflojas para...? Mira, lo que hice ayer fue quedarme todo el día en la cama. Ah, mira. Así, todo el día. Uy, yo necesito un recital toda la semana para disfrutar un día en la cama, nada más. Mirá, es buenísimo. Todo el día, porque no me podía ni mover de lo cansada que estaba. Así que me quedé todo el día en la cama. Hoy me levanté tempranito, vi el partido de los Pumas. Bien. Tranquila. Sí. Después me fui a arreglar, tranquilita. Y ahora estaba por ponerme a vocalizar un poco, a pasar algunos temas, ver cómo anda la gola y salir para el teatro. No te queremos interrumpir, si tenés que vocalizar en el medio de la nota sin ningún problema, arrancá. Pero por favor. No, voy a vocalizar un ratito y preparar a ver cómo anda la cosa. Hay un detalle, Gabriela, muy particular, sí, que tiene que ver con que es no solamente el disco que tengo en mis manos, que es Actitud Tango, ajá, sino que tenés otro disco acompañada por el cantor Guillermo Galvé, que presenta su CD llamado Íntimo. ¿Es así? Imagínate, qué placer, qué honor. Es impresionante, es maravilloso eso. Sí, porque aparte es mi padrino artístico, ¿viste? Como que antes se tenían padrinos artísticos. Bueno, yo no sabía, ¿viste? Porque yo claro, vengo de otro palo, ¿viste? Empecé con el rock y después fui al tango y volví al tango. Me fui, vine y ahora me quedé. Llegué para quedarme de vuelta. Está bueno. Y mira qué padrino que pegué. Impresionante con ese padrino, sí, que uno se siente acompañada y uno le puede poner actitud. A ver, ¿cómo va a ser entonces la presentación o qué tienen previsto para la noche? Mira, te cuento. Empiezo yo con mi trío, que se llama Los Maleantes, imagínate. Claro, no, es buenísimo. ¿Alguna alusión al trío? Mira, ellos mismos se autodenominaron Los Maleantes un momento, bueno. Dije, pero estos son unos maleantes, y yo dije, ah, qué buen nombre. En la mitad de la noche desvalijan todo el teatro, claro. Sí, le piden los celulares a la gente. Porque no me desvalijen a mí, estamos hechos. Los Maleantes son Jorge Ruttmann, sí, en dirección musical, arreglos y piano, es un musicazo, sí, total. Opa, un musicazo cortó. Total, pero nosotros podemos poner algún otro tema mientras recuperamos la comunicación. Sí, claro, yo estaba leyendo, y yo elegí acá, así, tiránicamente, el tema 10, porque me gusta mucho Eladia Blázquez. A ver. En el medio medio de este mambo y el delirio más profundo del cartel de primer mundo nos vinieron a colgar. Tan grotesco es el absurdo, tan inmundo está el chiquero, que mirando el noticiero me reí por no llorar. Todo el mundo está en el oro, dado vuelta de la nuca. Nos vendieron hasta el oro, la altivez, la dignidad. No terminan de asombrarnos y es tan grande el desatino que a la leche y hasta el vino hoy por hoy les tenés que desconfiar. Estábamos hablando acá con Gustavo, Gabriela, le estaba diciendo qué lindo repertorio el que elegiste para este... para este CD. Y está lindo, ¿viste? Y muy, muy lindo. El primero que escuchábamos es un tango divino. Este, que incluyeras a Eladia, también me pareció buenísimo. ¿Cómo se arma el repertorio para un CD, digo? Mirá, este repertorio yo lo armé según lo que más... a ver, lo que me quedó de lo que escuchaba de chica, porque en casa se escuchaba muchísimo tango. Entonces, los tangos que más me pegaron desde chica... son los que están ahí. Bien. Son los tangos que más me identifican, los tangos que más recuerdos me traen, los tangos que más me llegaron al alma, los tangos que más me identifican a nivel ideología, a nivel melodía, o sea, esos tangos de alguna forma me representan desde distintos lugares, ¿no? No es que elegí un tango porque sí, de relleno. Cada uno de ellos tiene un lugar en mi alma, ¿viste? Gabriela, y en relación a esto del encuentro con Guillermo, digo, ¿cómo es esta mezcla generacional, digo, en el cual entrecruzan experiencias diferentes? Sí. ¿Cómo lo vivís? Digo, ¿qué es lo que le va sumando cada uno a este encuentro? Ay, es muy interesante. Lo más interesante de todo es que la diferencia generacional cuando estamos juntos se pierde por completo. Buenísimo. O sea, porque Guillermo tiene una juventud, que tremenda. Y sí. Yo, que soy también... jorobona, nos encanta, estamos todo el día haciendo chistes, la verdad que estamos haciendo todo el día chistes y él me pasa toda su experiencia de cantorazo, imagínate, y yo le debo pasar la actitud, ¿viste? Actitud claro. Tango, ¿viste? La energía, las ganas, el ir para adelante, tenemos un equipo muy lindo que nos acompaña y que nos apoya y que nos sostiene, ¿no? De productor, de manager, así que estamos haciendo las cosas en equipo y eso es genial, ¿viste? Porque cuando uno, trabajar solo no está bueno, a ninguno de los dos nos gusta trabajar solos. Totalmente. Ni a Guille ni a mí. Bueno, y vos sabés que estaba calculando que faltan 5 horas para que estén, no es por ponerte nerviosa. Claro, y no estás vocalizando, Gabriela. Imagínate, pero pará, faltan 5 horas, esto me distrae, te digo la verdad que me distrae bien. Porque faltan nada más que 5 horas para que estés ahí en el Torcuato Tasso empezando sí. A interpretar estos temas y seguramente otros. Y elegimos para cerrar esta nota, si a vos no te parece mal, este tango que también es emblemático. ¿Qué me van a hablar de amor? ¿Te gusta ese tango? Me encanta. No es autobiográfico hasta ahí, más o menos. Bueno. Lo que sí, los espero a todos los que todavía no se decidieron, están a tiempo. Para ver una fiesta, porque realmente doble presentación de disco, Guillermo Galvé ahí, que presenta su primer disco en 20 años, hacía 20 años que no grababa, yo es el primer disco de tango que saco, y imagínate, Guille festeja sus primeros 40 años de cantor, y yo festejo la vida. Muy bien. Bueno, te agradecemos y te deseamos lo mejor. Les deseamos lo mejor. Hoy a las 8:30 de la noche en el Centro Cultural Torcuato Tasso, calle Defensa 1575. Y te dejamos seguir vocalizando. Ahora sí, Gabriela. Ahora faltan menos de 5 horas. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo y gracias. Un placer hablar con ustedes. Chao. Chao. Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha enseñado por vaqueana y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso